¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el Instituto Nacional de Psiquiatría y el día de hoy, primero de abril, vamos a dar paso a la conferencia número 5 del programa anual de videoconferencias, que en este día se tratará sobre el manejo no farmacológico del insomnio, y dicha videoconferencia va a ser llevada a cabo por el doctor Alejandro Nenclares, quien es adscrito de nuestro hospital a la clínica del sueño. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer que compartas con México y con muchas personas tu experiencia y tus conocimientos sobre el tratamiento sobre el insomnio y este tema que es tan importante sobre los hábitos del buen dormir, que tanto has batallado por ellos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la invitación, gracias a todos por el interés de conectarse a distancia. Qué gran ventaja esto de la tecnología, que podemos transmitirles el conocimiento desde aquí, desde México. Bueno, el tema es muy amplio, es muy poquito tiempo para ahora sí que abordar todo lo que pudiera interesarles. Voy a tratar de ser lo más breve, conciso y darles como el conocimiento que más útil pudiera hacerles en su práctica diaria. A manera de introducción, me gustaría meter algunos temas básicos, sobre todo de generalidades del sueño, sobre todo generalidades también del problema de epidemiológico del insomnio. Por favor, si hubiera alguna duda, en el momento la podemos comentar. Mucho se ha discutido para qué sirve el sueño. Para muchos es algo como muy obvio, muy ya conocido, que es bueno para restaurar el cuerpo, la energía, pero bueno, hay varias teorías. Una de las teorías, la conservación y ahorro de energía. Hemos visto que sucede prácticamente en todos los mamíferos, en todos los animales. Restauración de sistemas neuronales, comprobadísimo. El sueño sirve para que se establezcan nuevas redes de sinapsis entre las neuronas, entre los circuitos. Consolidación de recuerdos diarios, también esto está muy estudiado. Es decir, significa que sobre todo el sueño moro, el sueño de movimientos oculares rápidos, se encarga de que nosotros toda la información que recibimos a lo largo del día pueda ser consolidada y quede en la memoria. Marca paso a varios ritmos hormonales, es decir, lo que han escuchado a veces como ritmos circadianos, pues se gobiernan por luz y oscuridad gracias a nuestro núcleo supraquiasmático, que es como el reloj biológico. Entonces el sueño también tiene que ver mucho con los hábitos que tenemos, tanto a la hora que vamos a comer, a la hora que vamos al baño, tiene que ver con regulación de temperatura, de niveles hormonales como cortisol, insulina, glucagón, reforzamiento del sistema inmune, también muy comprobado. Es decir, el no dormir produce deterioro en el sistema inmune, reforzamiento de muchas capacidades cognitivas, y yo creo que todos los hemos experimentado. Es decir, cuando tuvimos una muy mala noche de sueño, al día siguiente nos cuesta mucho poner atención, concentrarnos, retener información, etcétera. Bueno, esta pregunta se las pongo porque seguramente les han llegado pacientes que les dicen: doctor, pues es que yo llevo como 6 meses sin dormir, ¿no? O les dicen: yo llevo como 3 meses sin dormir, o mucho tiempo. Bueno, pues es imposible dejar de dormir. Hasta ahorita el récord de que se puede dejar de dormir fue en 1965, lo tiene Randy Garner, un muchachito de 18 años. Y bueno, lo que logró es estar 11 días sin dormir, 260 horas privado de sueño. No es cierto que provoque psicosis, no es cierto que provoque locura el no dormir. Esto también se los pongo en manera de introducción porque muchos pacientes llegan con esa preocupación de que: oiga, doctor, llevo muchos días sin dormir, no me estaré volviendo loco, no me estará pasando algo. Entonces, esta persona que tiene ese récord no presentó psicosis. Esto de que se escucha de que la gente presenta psicosis porque no duerme, es más bien que se le meten intromisiones de ensoñaciones. Es decir, el sueño REM empieza a aparecer con los ojos abiertos o incluso casi en vigilia. Entonces son prácticamente alucinaciones, pero no es una psicosis. Esta persona, cuando se le permitió dormir, durmió más de 14 horas continuas y no se detectó ningún efecto alguno, ni hubo daños irreversibles, digamos, en cuanto a funcionamiento, cuanto a salud. Entonces, cuando los pacientes les digan: doctor, es que llevo muchos días, llevo 2 meses sin dormir, bueno, aclárenles que es incompatible con la vida el dejar de dormir tanto tiempo. Es más probable que ellos perciban eso. Y esto es como parte de la introducción para que veamos el por qué es necesario saber esto para indicar un tratamiento no farmacológico. Esta es una gráfica más o menos sencilla, le llamamos hipnograma, que es la arquitectura normal del sueño. Lo que están viendo en el eje de las X son las horas de la noche, son las horas de sueño, que normalmente dormimos entre 7 y 8 horas la mayoría de la gente. Y lo que ven en el eje de las Y son las fases de sueño, desde la vigilia, que es estar arriba completamente despierto, sueño fase 1, que es la transición de vigilia a sueño, fase 2, que es un poco más profundo, que ocupa más o menos como el 40% de la noche. Las fases 3 y 4 son el sueño más profundo, el sueño delta, que le llaman el reparador. Lo que ven en las barras azul oscuro alternadas con azul claro son los periodos de sueño no REM con el sueño REM. El sueño REM o sueño MOR en español son las etapas en las que estamos soñando. Entonces, conforme van viendo la gráfica, ustedes pueden ver que un adulto joven normal tiene ciclos a lo largo de la noche, es decir, va entrando desde la vigilia un sueño cada vez más profundo y luego tiene un periodo corto de ensoñaciones, luego otra vez cambia de sueño y así durante la noche va alternando sus ciclos de sueño REM y no REM. Como pueden ver, casi al final de la noche es cuando más se carga la cantidad de ensoñaciones, los periodos REM. Entonces, esto es como la arquitectura de sueño normal. Y como pueden ver en la parte de arriba, en la parte superior, por ahí de las 6 horas, hay periodos de despertares cortos, es decir, llega un momento en que la gráfica llega de nuevo hasta arriba, hasta el periodo de vigilia, y esto es normal. Ahorita van a ver la importancia de todo esto. Esta otra gráfica que también les pongo es muy importante que la tomen en cuenta, porque es acerca de las necesidades de sueño, es decir, tienen que tener muy en claro que no duerme lo mismo un recién nacido que un adolescente, que un niño, que un anciano, que un adulto. ¿Por qué? Porque las necesidades de sueño van cambiando conforme avanza la edad. Entonces, cuando les llegue un paciente anciano, pues es normal que tengan menos sueño que el que tenían cuando eran adultos jóvenes, y esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, lo que están viendo en el eje de las X de las, es, digamos, las 24 horas del día, desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Lo que andan en el eje de las Y, pues es dependiendo la edad. Hasta arriba está el adulto, abajo el de 10 años, 4 años. Entonces, las barritas azules que están, que pasa dormido un paciente o un sujeto según la edad. Como pueden ver, el recién nacido en la parte de hasta abajo duerme cada ratito, ¿no? Casi nada más se despierta para comer, un ratito de vigilia y otra vez empieza a dormirse, ¿no? Tiene muchos periodos de sueño durante el día. Al año de edad, el niño, digamos, tiene ya un sueño continuo normalmente durante toda la noche y en el día hace una o dos siestas, y así conforme va avanzando la edad, como pueden ver en el adulto, lo normal es que ya duerma de 6 a 7 horas. Varía un poquito esto de individuo. Entonces es bien importante que tomen en cuenta las necesidades de sueño individuales bajo condiciones normales. Bueno, ¿qué tan grave es no dormir? Estas diapositivas las pongo para que nos sensibilicemos un poquito al problema de sueño. Es muy frecuente que los pacientes padezcan de algún trastorno de sueño, pero lamentablemente es muy frecuente que no lo interroguemos o que no le demos la suficiente importancia, o que incluso que el paciente ya lleva muchos años con el problema, ya lo ve como costumbre y no le parece importante comentarlo a su médico. Este es un accidente que sucedió el 24 de marzo del 89, es decir, hace casi 20 años. A lo mejor algunos escucharon hablar de él, del barco petrolero Exxon Valdez. Bueno, pues fue un barco petrolero que pues chocó contra un arrecife, se derramaron millones de galones de petróleo, costó $2,000 millones reparar el daño, hasta la fecha todavía hay daño ecológico por este accidente, y lo que sucede es que el encargado de girar el barco para meterlo en el canal Prince, que era, digamos, donde iban a estacionar el barco, pues nada más había dormido 6 horas de 48, entonces imagínense la privación de sueño tan grave que tenía, el efecto que tenía, digamos, en su atención, en su concentración, que le llevó a cometer este tipo de errores. Uno más famoso, pues el Challenger en el 86, esto casi no lo dicen los medios, pero parece ser que los directivos de la NASA que estaban a cargo de la misión tenían una privación de sueño muy muy importante y consideraron que era un error lanzar el transbordador bajo determinadas circunstancias, pero los encargados de estos directivos de la NASA igualmente tenían más de 24 a 36 horas sin dormir, entonces era probable que no se percataran de ciertos factores y de errores que pudieron haberse evitado antes de hacer el lanzamiento. Y bueno, ¿qué es el insomnio? A lo mejor a todos nos suena como muy obvio, muy familiar, ¿qué es exactamente el insomnio? Y bueno, es una queja subjetiva porque no se puede medir. La presión arterial sí la podemos medir y la temperatura también. ¿Qué tan grave es un insomnio? ¿Qué tan ciertamente está durmiendo o no un paciente? Al menos en términos sencillos, en un consultorio es difícil medirlo. Básicamente la definición es que el paciente tenga dificultad para iniciar el sueño o dificultad para mantenerlo, o tenga un despertar muy temprano, o experimente que su sueño no es reparador en términos generales, con sus consecuencias durante el día. Ojo, insomnio no es sinónimo de duración corta del dormir. Hay pacientes que nos dicen, es que yo duermo muy poco. Bueno, ¿y por qué duermes muy poco? Ah, pues es que me desvelo con la computadora. Eso no es insomnio, eso es privación de sueño. Voluntariamente se están privando de sueño. Y tampoco es disminución en la necesidad de dormir. Es decir, hay trastornos psiquiátricos en los que se siente una aceleración, una elevación de energía, como el caso de la manía, del trastorno bipolar. El paciente siente que no necesita dormir, entonces duermen 2 o 3 horas y con eso ya les es suficiente. Y llega la familia y nos dice, no, pues es que tiene insomnio mi papá o mi hermana, etcétera. Y no es exactamente así, es otro tipo de alteración del sueño. Entonces esto lo aclaramos para hacer la diferencia. Siguiendo con las generalidades, ya les decía, el insomnio es muy muy frecuente, casi en cualquier trastorno psiquiátrico. Yo prácticamente les podría asegurar que no hay trastorno psiquiátrico en el que no se afecte el sueño. Tal vez si acaso las fobias o las fobias específicas, pero el resto de los trastornos por lo general siempre se afecta el sueño en algún momento. Es muy muy frecuente que esté con otras comorbilidades médicas. Por lo general no es una enfermedad, es un síntoma que puede evolucionar un trastorno. Y no digo que no haya insomnio primario, si hay insomnio primario que aparentemente no tiene causa, es lo menos frecuente, pero sí llega a presentarse. Entonces, por lo general, tómenlo como un síntoma, casi como el dolor. De hecho, después del dolor es el síntoma más frecuente entre los pacientes que acuden a servicios de medicina general. Y como ya les mencionaba, los médicos solemos hacer más el diagnóstico de depresión que de insomnio. Es decir, es muy muy frecuente que no interroguemos cómo anda el sueño de nuestros pacientes. Cuanto a epidemiología, pues es bastante común. 1 de cada 3 adultos a lo largo de un año tendrá problemas de sueño. Por cada 3 hombres, 4 mujeres lo presentan, una patología más en psiquiatría que las mujeres sufren más. Por cada 2 adultos, 3 ancianos lo presentan, es decir, el problema se va presentando más frecuentemente conforme avanza la edad. Y a manera de estadística, de estudios que se han hecho en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos el 35% de la población experimenta 1 de los 4 síntomas que se relacionan al insomnio, ahorita los vamos a ver. Y es decir, esto significa que son casi 69 millones de norteamericanos y más de la mitad por lo menos tiene alguno de los síntomas que se pueden traducir en insomnio. Y bueno, aquí en la gráfica lo que están viendo son los 4 síntomas más frecuentes o que más nos pueden denotar que hay insomnio. Y lo que están viendo son los porcentajes de la gente que dijo que le estaba pasando alguno de estos síntomas. El primero dice, bueno, despertar sintiéndose no descansado. Si yo ahorita le preguntara a todos los que están presentes en la sede que si se han despertado últimamente sintiéndose como que no descansaron bien, yo les podría asegurar que varios levantarían la mano. Despertarse mucho durante la noche es el otro síntoma, lo presentó el 36% de los encuestados. Dificultad para conciliar el sueño, 25%. Y el otro síntoma que es despertarse demasiado temprano, es decir, que se nos vaya el sueño antes de lo que deseáramos, es otro síntoma que también se relaciona a un problema de insomnio. Como pueden ver, la prevalencia es bastante frecuente. Las consecuencias del insomnio pues son graves, 100.000 accidentes anuales de tránsito, al menos en Estados Unidos, muy probablemente debidas a fatiga, somnolencia. Esto ha provocado 1.500 muertes anuales. Cerca de 1 millón son ocasionadas nada más por desatención del conductor. Y esta es una cifra alarmante, 62% de los adultos han reportado que han manejado sintiéndose somnolientos y el 27% admitió haberse dormido al volante. Lo mismo, si yo ahorita les preguntara si alguna vez han manejado sintiéndose con sueño, pues yo creo que todos o casi todos alzaríamos la mano, ¿no? Entonces este es otro factor bastante delicado. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué hay en México? ¿Qué hay en Latinoamérica? ¿Qué se sabe de estudios de prevalencia? Hay muy poquitos estudios de prevalencia. Este es uno reciente que encontramos desde diciembre del 2008 y se hizo en varias ciudades latinoamericanas, entre ellas Santiago de Chile, me parece que Buenos Aires, Bogotá. Y bueno, en la Ciudad de México le preguntaron a 1.062 personas acerca de sus problemas de sueño, la mayoría eran mayores de 40 años, y 34.7% de los individuos reportaron un insomnio, es decir, 1 de cada 3 personas en la Ciudad de México tiene algún problema de insomnio, se repitió la mayor prevalencia en mujeres. Entonces el 16.4% de toda la muestra reportaron somnolencia excesiva, es decir, lo contrario, no sabemos si por insomnio, no sabemos si por alguna otra causa, pero bueno, las cifras son bastante considerables. Y bueno, entrando digamos como a un poquito más sobre generalidades del insomnio que esta mnemotecnia les va a servir mucho para cuando interroguen a su paciente para identificar qué es lo que le puede estar pasando. Son las tres P's del insomnio. La primera P es la predisposición. Es decir, significa que el paciente tiene algunos factores que ya son como inocuos, es decir, que ya son totalmente inherentes a él, ya son naturales, que probablemente traiga desde la infancia o desde el nacimiento, y que es gente que tiene mucha tendencia al hiperdespertar, gente que, por ejemplo, nos dice, es que yo tengo el sueño muy ligero, es que con cualquier cosita me despierto, es decir, es gente que ya tiene dentro de su química regulatoria del sueño una predisposición para que fácilmente se les tropee el sueño. La precipitación, que es la segunda P, es lo que nos determina, lo que dispara en algún momento que se presente el insomnio. Por ejemplo, una enfermedad, una muy mala noticia, algo que nos provoque una ansiedad muy fuerte, por ejemplo, una separación, un divorcio, que perdimos el empleo. Incluso puede ser algo bueno, por ejemplo, si nos sacáramos la lotería o si nos acabamos de casar, etcétera, puede ser algo tan excitante que también nos provoque insomnio. Entonces, este es el factor que, digamos, si el paciente ya traía la predisposición, de repente aparece un factor en su vida que le provoca que esa noche o las noches subsecuentes deje de dormir. La tercera, pues, la perpetuación, es decir, a lo mejor ya pasó el estresor, el paciente pues ya consiguió empleo, ya se acostumbró al matrimonio, o ya se resolvió el factor que precipitó el insomnio, pero algo está perpetuando que se continúe el insomnio, y eso es lo que la mayoría de los pacientes hacen, es decir, empiezan a preocuparse demasiado por no dormir, y entonces esa misma preocupación se vuelve un círculo vicioso y no les permite que puedan dormir. Empiezan a tener muy malos hábitos, empiezan a consumir sustancias, y todo esto se los explico porque es determinante para que identifiquen qué estrategias no farmacológicas se pueden llevar a cabo en un paciente para corregir su problema de sueño. Bueno, este es como el curso usual del insomnio. En esta gráfica es como muy clara. La parte que dice preclínica, bueno, pues es cuando el paciente, como podrán ver, es nada más la barrita roja, es decir, el factor predisponente, y de repente en el inicio viene el factor precipitante, que ya es la barra azul. En el agudo ya empieza esa barrita verde, es decir, ya empieza el paciente con ciertos hábitos, con ciertas malas costumbres, que ya están haciendo que su insomnio no se corrija, sino que se esté perpetuando. Y ya en la barra número 4 ya podrán ver que ya prácticamente el factor precipitante se hizo muy pequeño, incluso ya se corrigió, pero el paciente sigue promoviendo por medio de ciertas conductas que el insomnio continúe. Entre las causas del insomnio, bueno, pues podrán ver que la mitad de los problemas de insomnio son provocados por trastornos psiquiátricos de diversa magnitud. El insomnio primario, les decía, es raro, pero sí existe, más o menos en el 15%. Las enfermedades médicas, por ejemplo, asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares, diabetes, y otros trastornos del sueño que son un poquito más raros. Pero bueno, aquí pueden ver que el que domina pues son prácticamente los trastornos psiquiátricos. Y bueno, esta es otra gráfica muy, pues casi alarmante, porque el 50% de los pacientes en cuidados primarios de atención experimentan insomnio, es decir, casi la mitad. El problema es que cuántos reciben tratamiento adecuado, cuántos buscan ayuda. Entonces, aquí pueden ver que solo el 5% de los pacientes con queja de insomnio buscan tratamiento. Solo una tercera parte de los pacientes con insomnio comentan esto a su médico. Obviamente, si nosotros no lo preguntamos, pues a lo mejor ni nos lo comentan. Y el resto pues son pacientes que no tienen insomnio. Entonces, como podrán ver, es muy muy frecuente el problema. Todas estas diapositivas son de alguna manera como para sensibilizarlos ante el problema. Y bueno, ya entrando un poquito más a los factores que hay que entender antes de indicar un tratamiento no farmacológico, bueno, pues ¿qué puede alterar nuestro sueño? El medio ambiente, cambios en los horarios de sueño vigilia, por ejemplo, los médicos, enfermeras, pilotos, veladores, sobrecargos, etcétera, tienen horarios muy frecuentes mixtos o que están cambiando constantemente. Ya lo decíamos, enfermedades mentales como la depresión, uso y abuso de sustancias, incluyendo el café. Hay veces que decimos, bueno, es que uso de drogas y la gente piensa nada más en cocaína o alcohol. No, el café, que es la sustancia adictiva más consumida a nivel mundial, también puede alterar bastante el sueño. Enfermedades médicas, problemas físico-anatómicos, sobre todo malformaciones faciales, de paladar, lengua, faringe. Enorme cantidad de medicamentos, y lo que ponemos en amarillo está bajo malos hábitos. Vamos a ir viendo poco a poquito cada uno de estos puntos. Entonces, por ejemplo, el medio ambiente a lo mejor les suena obvio, pero hay que revisarlo, hay que checarlo, cómo están nuestros pacientes, ¿no? Hay que preguntarles cómo es el ambiente donde duermen, familias que viven en hacinamiento, que comparten todos el mismo cuarto, que el marido ronca, etcétera. Entonces son muchas veces circunstancias que estropean bastante la calidad de sueño del paciente. Lo pueden ver aquí, silencio, luminosidad. Ustedes mismos pueden preguntarse qué tan perfecto, qué tan adecuado es el ambiente donde duermen, y seguramente van a encontrar algunos defectos que a veces son corregibles, a veces no. Por ejemplo, aquí mencionamos la pareja, que llega el paciente y dice, bueno, pues es que mi pareja no deja de roncar y eso no me permite dormir. Pues sí, sí es un problema, ¿no? Si llega a ser a veces hasta causal de divorcio. Cambios en el horario, pues ya se los mencionaba, los que tenemos cambios de turno de trabajo, a veces que tenemos que trabajar horas extras y nos privamos de sueño, dormir en horarios de vigilia, es decir, la gente que tuvo una muy mala noche por trabajo y trata de dormir de día, o trabajar en horarios de sueño, lo contrario, claro que eso estropea nuestro dormir. Enfermedades mentales, ya les decía, casi siempre el primer síntoma de la depresión es el insomnio. El no dormir incluso puede provocar depresión. Casi siempre se tiene la creencia de que la depresión aparece primero y luego viene el insomnio. Los estudios más recientes dicen que al parecer es lo contrario, primero aparece el insomnio y luego viene la depresión. Lo que se recomienda es tratar ambas cosas, obviamente. Entonces, enfermedades más serias, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los primeros foquitos de alarma, los primeros foquitos rojos que nos avisan que alguien tiene un problema de psicosis o de un viraje en el humor hacia la manía o hacia la depresión, casi siempre lo primero que se altera es el sueño. Trastornos un poco más comunes como la ansiedad generalizada, el estrés postraumático, las crisis de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, todos en algún momento alteran el sueño. Uso y abuso de sustancias, ya lo mencionaba. Todas las sustancias tienen cierto efecto en el sistema nervioso central. Alcohol, marihuana y benzodiazepinas son depresoras, las que estimulan el sistema nervioso central, como por ejemplo la cocaína, o las anfetaminas, o la nicotina, la cafeína, son estimulantes, entonces claro que intervienen en los ritmos de sueño y vigilia de nuestro cerebro. Enfermedades médicas, pues todos los síndromes dolorosos, ¿quién puede dormir con dolor? La diabetes es muy común que por las altas o bajas en la glucemia durante la noche, porque el cerebro es muy dependiente de glucosa para generar sueño, es muy frecuente que esto les provoque alteraciones en los ritmos de sueño y vigilia. Desórdenes de tiroides, pues ya lo sabemos, la tiroides hacia la alza pues provoca insomnio, hacia la baja provoca exceso de sueño. El EPOC en todas sus variantes, enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer, cardiovasculares, yo diría que igualmente casi cualquier enfermedad médica en cierto grado puede alterar el sueño. Problemas físicos, anatómicos, prognatismo, retrognatismo, es decir, todo lo que interfiera con la anatomía normal para que se dé la respiración adecuada durante el sueño, pues puede interferir. La obesidad, obviamente, escoliosis, alteraciones de la vía respiratoria, que es muy frecuente, sobre todo en todos los pacientes que presentan ronquido. Medicamentos, pues yo les diría que prácticamente todos tienen una, de cierta manera, la facultad de alterar el sueño. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, bueno, es que la aspirina, bueno, pues la aspirina puede provocar gastritis, y la gastritis puede provocar reflujo, y a su vez que, bueno, nos despertemos en la noche por el problema, ¿no? Digo, medicamentos tan comunes, analgésicos, sobre todo los AINES, antihipertensivos, sobre todo medicamentos que provocan diuresis, hipoglucemiantes, prácticamente cualquier medicamento en cierta medida puede alterar el sueño, entonces es importante que lo revisemos en nuestros pacientes, sobre todo los que tienen polifarmacia. Entonces yo hasta aquí les preguntaría, ¿es fácil estropear nuestro sueño? Pues facilísimo, ¿no? O sea, casi cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier medicamento, cualquier factor ambiental puede de alguna manera estropear nuestro sueño. Así como es muy fácil estropear nuestro sueño, también es muy fácil corregirlo si llevamos a cabo nuevos hábitos. Ya se los decía al principio, es imposible dejar de dormir, y el cerebro, por lo general, en condiciones normales, tiene todas las facultades para generar sueño, solo que hay que volverlas a educar o hay que volverlas a encontrar. Así como de repente desarrollamos un muy mal hábito que se instaló rápidamente, también debe haber el mecanismo reversible de quitar ese mal hábito. Bueno, entonces, ya entrando a los tratamientos no farmacológicos, bueno, los principales objetivos de los tratamientos no farmacológicos es, uno, enfocarse en el manejo de los factores que perpetúan o exacerban las alteraciones del sueño, hay que identificarlos obviamente, los pobres hábitos de higiene del sueño, aquí vamos a hablar de ellos, horarios sueño, vigilia irregulares, la excesiva preocupación por el dormir, yo le diría que este es de los puntos más importantes y más frecuentes. Cuando ya el paciente se preocupa porque no duerme, se vuelve un círculo vicioso que luego es bien difícil de romperlo. también no es tan fácil identificarlo, son pacientes que, por ejemplo, se quedan dormidos cuando no lo planean. Dicen, no, pues es que me quedé dormido en el cine, me quedé dormido en el metro, o me quedé dormido en el camión. Sin embargo, uno le dice, bueno, entonces, ¿cómo es que usted dice que no puede dormir? No, pues es que llego a mi cama y efectivamente no me puedo dormir. Entonces ya van con esa preocupación, ya le tienen como cierto odio o aversión a su dormitorio, a su cama, y dicen, chis, otra noche de sufrimiento, de estar dando vueltas. Entonces empiezan a preocupar tanto que llega un momento en que efectivamente eso impide que logren conciliar el sueño. Dentro de los tratamientos no farmacológicos, bueno, pues está la educación básica de higiene del sueño, que ahorita la vamos a ver, y las intervenciones cognitivas y psicológicas. Por cuestiones de tiempo no podemos ahondar tanto en las intervenciones cognitivas. Vamos a hablar como las estrategias más útiles o que más pueden llevar a cabo de forma inmediata en su práctica diaria. Pero bueno, hay muchísima información sobre esto. Está la terapia cognitivo-conductual, la restricción del tiempo en cama, la terapia de control de estímulos, las intervenciones basadas en relajación, terapias cognitivo-conductuales combinadas. Pues por ejemplo, la terapia de control de estímulos, esto es muy sencilla, es efectiva cuando el paciente la lleva a cabo de manera disciplinada. Bueno, el objetivo es reducir la asociación negativa entre el mal dormir y el ambiente comportamiento para dormir. Es decir, esto es como hábitos, lo que ya les mencionaba, que el paciente siente que va a ir a sufrir a su cama, ¿no? Entonces, una de las primeras reglas es que se le dice, váyase a la cama nada más cuando tenga sueño. Es decir, si el paciente se mete a la cama y se queda ahí luchando porque le venga el sueño, va a ser mucho más difícil que concilie el sueño. Entonces, se le dice al paciente, a su cama nada más va a llegar cuando sienta sueño, los párpados cansados, que ya está quedando dormido, en ese momento va a... Lo contrario, hay que salirse de la cama si no es posible dormir. ¿Cuánto tiempo debe esperar el paciente a ver si concilia el sueño? Lo que se sugiere son 20 minutos, que es como el tiempo límite o normal en que la mayoría de la gente logra conciliar el sueño. Si después de 20 minutos el paciente no se queda dormido, lo más recomendable es que se salga de la cama, realice una terapia relajante, algo que le haga, digamos, incluso aburrirse, por así llamarlo. Y no se vale, por ejemplo, que el paciente diga, pues es que me pongo a ver la tele, me pongo a revisar mi correo electrónico. Esos son obviamente actividades estimulantes. Entonces lo que se les recomienda es que sean conductas relajantes. Hay pacientes que nos dicen, pues doctor, yo me puse a limpiar las hojitas de una planta, eso me relajó, me dio sueño y me fui a la cama, ¿no? Otras personas nos dicen, me puse a quitarle las piedritas a los frijoles o me puse a limpiar el arroz. Entonces, son actividades monótonas, relajantes y que en algún momento les ayudan a disminuir esa preocupación por no dormir. Hay que eliminar todas las actividades incompatibles con el sueño, es decir, la cama es nada más para dormir y tener relaciones sexuales. Mucha gente la utiliza para estudiar, para hablar por teléfono, para discutir, para comer, para ver tele, etcétera. Si hay problemas de insomnio, pues lo que se recomienda es que no utilicen la cama para otras actividades que no sea el dormir. Bien importante que despertarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Habrá gente que nos diga, oiga, pues es que yo me paro a las 4 de la mañana para llegar a mi chamba, pues ni modo que también el sábado y domingo me levante a las 4 de la mañana. No tiene que ser exactamente así. Pero lo que sí se recomienda es que no sean tan drásticos los cambios en los horarios de sueño. Es decir, si hay gente que se levanta muy temprano, 5 o 6 de la mañana, y de repente en el fin de semana se levanta a las 12 del día, es un cambio muy drástico en los ritmos de sueño y vigilia en cuanto a horarios. Eso significa que el paciente está constantemente cambiando esos ritmos y eso obviamente le genera insomnio. Yo les recomiendo que la parte de despertarse diario a la misma hora, sobre todo en cuanto haya luz, es decir, ya hay luz de día, ya hay que estar afuera de la cama, porque nosotros tenemos un reloj biológico interno que se gobierna por eso. Entonces tiene que estar muy bien sincronizado el reloj, digamos, determinado por luz y oscuridad con el reloj interno de nosotros. Evitar las siestas diurnas. Las siestas son muy buenas, son muy sanas, solo que la mayoría de la gente abusa de las siestas, la mayoría de la gente se duerme una hora, incluso dos horas durante el día. Si alguien de ustedes o alguno de sus pacientes les sucede eso, significa que traen deuda de sueño, es decir, se quedaron a deber sueño que les correspondía en la noche. Las siestas normalmente no deben de durar más de 15 o 20 minutos, son bastante sanas, son muy reparadoras. Países como por ejemplo los japoneses, entre sus empleados en las empresas les programan siestas cortas porque han visto que el empleado se vuelve mucho más productivo y disminuyen los accidentes laborales y los errores. Entonces las siestas son bastante buenas. Si se llevan a cabo, lo más recomendable es que No las hagan si no han cumplido 8 horas de vigilia continua. Y la otra es que la siesta no dure más de 15-20 minutos y que no sean las horas cercanas a la hora de dormir, porque eso ya interfiere con la cantidad de sueño que les corresponde en la noche. No sé si hasta aquí hay alguna duda, no sé si voy muy rápido, alguna pregunta, todo ha quedado clarísimo, ya se durmieron, ¿cómo vamos? Se han registrado casos de insomnio con el trastorno de personalidad antisocial. Perdón, ¿datos de insomnio con trastorno de personalidad antisocial? ¿Preguntaron? Sí, se han presentado casos de insomnio en personas con personalidad antisocial. Pues no, por lo general el paciente con personalidad antisocial, la misma naturaleza de la personalidad antisocial en la que no les remuerde nada, pues prácticamente que no les quita el sueño. Yo no dudo que no pueda pasar, pero no es que tenga algo que ver con la personalidad antisocial, sino que es algo aparte como tal. Y digamos, hasta donde yo en mi práctica diaria o en la práctica clínica, sí hay pacientes con personalidad antisocial que pueden o no tener insomnio, pero no es algo que sea secundario a la personalidad, es por alguna otra causa. Por lo general, sobre todo abuso de sustancias, es muy común que el paciente antisocial tenga abuso de alcohol, de cocaína, de otras sustancias, y entonces eso es lo que les esté provocando la alteración en el sueño, pero no asociada como tal a la personalidad. No sé si más o menos respondí su pregunta o si quisieran comentar algo más. No, está bien, gracias. ¿Alguien más de alguna otra de las sedes tiene alguna pregunta o continuamos con...? Sí, la Universidad de Monterrey tiene una pregunta. Sí, díganme. Sí, doctor, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A ver, de Puebla les escuchamos. ¿Existe alguna escala para valorar insomnio, sobre todo? Sí, existe la escala Atenas de insomnio, así como Atenas de Grecia. Así se llama la escala. De hecho, aquí en el instituto la validamos en español. Y en uno de, no recuerdo exactamente la referencia, pero la pueden buscar en línea en Salud Mental. La escala está publicada en uno de los números de Salud Mental, me parece que del 2004. Ahí viene la escala Atenas de insomnio. Son 8 reactivos, es autoaplicable, es decir, no es necesario entrevistar al paciente y tiene una muy alta confiabilidad evaluatoria. Entonces, esa es una que les recomiendo bastante. Y está también el inventario de Pittsburgh, que no necesariamente califica insomnio, califica calidad de sueño en general, pero es un inventario muy completo, aunque es un poquito más complejo por la manera como se califica. Pero la que más les recomiendo es la escala Atenas de insomnio. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ok, doctor, gracias. Sí, doctor. Sí, la Universidad de Monterrey tiene una pregunta. Sí, dime. Buenos días. ¿Cómo se trata el insomnio cuando es parte de la fibromialgia? Cuando es secundario a síndrome doloroso, o sea, bueno, por la fibromialgia. Sí. Bueno, buena medida lo que hay que tratar pues es la causa subyacente, es en este caso la fibromialgia. De los fármacos que más resultados nos han dado es sobre todo los tricíclicos, antidepresivos tricíclicos, como la imipramina o la amitriptilina, y de los antidepresivos más recientes, la duloxetina ha demostrado también eficacia, pero es tratamiento conjunto, es decir, hay que dar tratamiento para la fibromialgia. Y para corregir el sueño también ha sido útil dosis muy bajitas de mirtazapina, dosis de 7.5 miligramos. Pero si la causa subyacente del insomnio es la fibromialgia, lo que hay que corregir en la medida de lo posible son las molestias de la fibromialgia. Entonces, el primer paso es utilizar nada más antidepresivos como los que le mencioné, y si se llega a corregir, hay veces que nos podemos apoyar con un poquito de hipnóticos del tipo de las benzodiazepinas, pero por lo general con el puro medicamento para corregir la fibromialgia es suficiente. Muchas gracias. No, ¿de qué? Sí, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle, las personas que están en la tercera edad generalmente duermen menos horas. ¿Es conveniente que ellos apliquen siestas cortas de 20 a 25 minutos varias veces al día para corregir ese insomnio natural? Lo que pasa es que no es exactamente, habría que definir si realmente es insomnio. Efectivamente el paciente de edad avanzada duerme menos, pero lo que hay que checar ahí es cuál es la expectativa que tiene el paciente en cuanto a su dormir, y ahorita vamos a tocar esa parte. Es decir, llega mucho el paciente anciano que dice, es que doctor, yo estoy durmiendo nada más 6 horas, o estoy durmiendo 5 horas, cuando yo antes dormía 7 o dormía 8, entonces eso le genera preocupación. Ahí lo que es indispensable checar es cuál es el impacto que tiene en el día. Es decir, si el paciente dice, pues duermo 6 horas, pero me siento bien, estoy despierto, estoy atento, no me quedo dormido en cualquier lado, puedo hacer muchas de mis actividades, significa que esas horas de sueño son totalmente reparadoras y suficientes. Si llegara a haber impacto en el día, es decir, que el paciente se quejara de somnolencia, se quejara de algún problema de falta de desempeño por la mala calidad de sueño, hay que revisar sobre todo cómo están sus hábitos. Es muy común que el paciente anciano esté cambiando sus ciclos de sueño y vigilia. Es decir, en el día están durmiendo o dormitando por falta de actividad o porque no se mantienen ocupados, y en la noche están despiertos. Entonces, cuando están despiertos en la noche es cuando molestan a la familia, o se quieren poner a hacer cosas o tratar de tener algunas actividades que les haga sentirse útiles. Hay que revisar mucho cómo están sus horarios de vigilia y de sueño, y sobre todo explicarles la expectativa que tienen sobre sus sueños, es decir, qué están esperando de su dormir o cuántas horas les es como lo más recomendable. Varias de estas estrategias sí les ayudan porque por lo general tienen malos hábitos, los pacientes ancianos tienen malos hábitos, no tanto voluntariamente, sino como que no se mantienen ya tan ocupados, entonces caen en conductas como por ejemplo dormitar en el día, hacer siestas prolongadas, comer a horas que no deben, entonces todo eso hay que revisarlo. No sé si más o menos respondí a su pregunta, si tiene alguna otra duda. Sí, está bien, gracias. Ok. Sí, vamos a continuar con las estrategias no farmacológicas. Ya hablamos un poquito de control de estímulos. Vamos a pasar a otra estrategia que se llama restricción del tiempo en cama. Que bueno, el objetivo es reducir el tiempo en cama, el tiempo que el sujeto pasa dormido. Esto tiene mucho que ver con lo que ya habíamos comentado, es decir, la cama nada más utilizarla para dormir. Si, por ejemplo, si el paciente duerme 6 horas de 8 a 9 que pasa durante la cama, se indica acostarse solamente 5 horas. Es decir, vamos a dejarle al paciente que tenga nada más el tiempo o el horario necesario exclusivamente para dormir. Es decir, son pacientes que nos dicen, doctor, es que yo me paso 8 o 9 horas en la cama, pero ya noté que nada más duermo 6. Eso significa que por lo menos hay 2 horas o 3 horas en las que el paciente está luchando por volver a mantener el sueño. Entonces, ¿qué hacemos? Lo contrario, restringirle el tiempo en la cama, decirle al paciente, ¿sabe qué? De esas 8 o 9 horas que está en la cama, usted nada más se va a quedar 5. Pero lo que pretendemos es que esas 5 horas de sueño sean como de muy alta calidad. Es preferible a que se queden nada más un corto tiempo en la cama, pero de muy alta calidad en cuanto al sueño, a que se queden por tiempos prolongados luchando por dormir. El incremento se va haciendo semanalmente, le vamos subiendo 15 a 20 minutos al paciente si la eficiencia del sueño es mayor del 90%. La eficiencia del sueño es el resultado de dividir el tiempo total que pasa el paciente en la cama entre el tiempo que realmente durmió, y eso lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje. Entonces, por ejemplo, si un paciente pasa 8 horas en la cama y de esas 8 horas duerme más o menos 7 horas 45 minutos, seguramente está arriba del 90% su eficiencia de sueño, porque casi todo el tiempo que permanece en la cama lo está utilizando para dormir. Esto se lleva a cabo sobre todo con diarios de sueño. Hay que darle una hojita al paciente en la que diariamente registre a la hora que se mete a la cama y apaga la luz dispuesto a dormir, a la hora que se levanta, y esto nos va dando la cantidad de horas que el paciente está pasando en la cama y la cantidad de horas que está logrando conciliar el sueño. Y es necesario para llevar como un registro muy muy fino, muy adecuado de la eficiencia de sueño. Y hay veces que hay que hacer lo contrario, hay que disminuir 15 a 20 minutos semanalmente si la eficiencia del sueño no ha subido al 90%. Es decir, en términos generales, el objetivo es que el paciente esté en la cama nada más el tiempo que se permita dormir. Si ese tiempo no alcanza el 90%, lo tenemos que ir reduciendo. Hay que prevenir la somnolencia diurna, porque bueno, tampoco se trata de torturar al paciente y quitarle todas las horas de sueño. Aquí lo que se pretende es que si el paciente está quejándose que le da mucho sueño en el día, entonces no debemos bajar a menos de 5 horas por noche. Hay que dejarle por lo menos ese mínimo de horas de sueño por noche al paciente. La otra estrategia es la que se llama intención paradójica. Esta es muy curiosa, no siempre funciona porque la mayoría de los pacientes no lo hacen. Pero aquí lo que sucede es que seguramente van a tener pacientes que les digan, doctor, es que yo no duermo nada durante la noche, llevo 3 noches sin dormir, llevo 4 noches sin dormir, y le genera muchísima preocupación el no poder dormir. Aquí lo que hacemos entonces es lo contrario, es retar al paciente a que se mantenga despierto. Entonces le decimos al paciente, ¿sabe qué? Ok, usted me dice que usted no puede dormir. Lo que vamos a hacer es que entonces va a luchar por mantenerse despierto. Usted va a tratar las 2 o 3 noches continuas de mantenerse despierto. ¿Qué hacemos con esto? Que al paciente se le olvide la preocupación por no dormir. Entonces le metemos, por así decirlo, una nueva preocupación. Ahora su preocupación, señor, va a ser que usted se mantenga despierto. ¿Qué pasa? Que al final el sueño los vence. El sueño termina por meterse porque es, digamos, es una demanda fisiológica que tiene el cerebro. Entonces el paciente se empieza a dar cuenta que efectivamente sí duerme y le disminuye lo que se llama ansiedad de desempeño. Les digo, es una estrategia un poquito difícil, la mayoría de los pacientes no la llevan a cabo o dicen que la llevan a cabo, nos dicen, sí, sí, me mantuve despierto 4 o 5 días. Es muy difícil, muy muy difícil que realmente se corrobore esto. La otra terapia es la que se llama terapia de relajación, que bueno, aquí lo que se le indica al paciente es relajación muscular progresiva, se les indica que bueno, acostados o en un lugar que sea relajante fuera de su cama, empiecen a relajar primero las plantas de sus pies, luego las pantorrillas, las rodillas y así, le van indicando que vaya relajando cada uno de los músculos desde la parte más inferior del cuerpo hasta la cabeza, entonces que poco a poquito vayan haciendo conciencia de qué músculos están tensando. Esto es muy frecuente en el paciente deprimido con ansiedad, que amanecen con dolor de cuello, de espalda, de cabeza, porque duermen toda la noche contracturados. Es como tal un entrenamiento autogénico, es decir, el paciente lo puede llevar a cabo por sí solo, no es necesario que alguien se lo esté indicando. Está también las técnicas de biorretroalimentación, que bueno, esas son un poquito más complejas porque requieren de aparatos específicos. La imaginería, esto es como estrategia de sustitución de imágenes. El paciente hay veces que ya está imaginando que va a estar despierto toda la noche y sufriendo por no poder dormir, entonces hay que tratar de que sustituyan esas imágenes. Control de pensamiento, esto es bien importante, es muy común el típico dejan de consultarlo con la almohada, y esto significa que nos estamos llevando las broncas a la cama. Entonces es muy común que el paciente, donde más se empieza a preocupar por la manera de resolver sus problemas, es en la cama. Entonces hay que tratar de indicarles un horario específico en el que dediquen esas preocupaciones durante el día. Yo a los pacientes les digo, ¿sabe qué? Diario de las 5 a las 7 de la tarde usted va a tratar de resolver todos sus problemas y hacer todas las llamadas que tengan que hacer y hablar con la gente que tenga que hablar. Terminando las 7 de la noche usted se olvida completamente de eso, con la idea de que ya no puede hacer más, y entonces se va a la cama completamente olvidado de los problemas. Esto si lo aplican día con día empieza a funcionar, porque la realidad es que en la cama durante la noche no vamos a poder resolver ningún problema. Entonces eso es una estrategia que hay que aclararle muy muy enfáticamente al paciente. La higiene de sueño, que esta es de las más comunes, de las más útiles, pero no siempre ha probado eficacia. El objetivo, bueno, pues es mejorar el sueño educando a los pacientes sobre conductas que puedan afectar positivamente su capacidad para dormir. Por ejemplo, de los elementos más básicos es, bueno, el uso limitado de estimulantes antes de ir a la cama. Es decir, al paciente que si le sabe que si usted es muy sensible a la cafeína, de preferencia evite tomar café. Las bebidas de cola también contienen cafeína. Las bebidas estas que les llaman energetizantes. Esto es muy común. No utilice alcohol para ayudar a dormir. El alcohol es un excelente inductor de sueño. El problema es que su efecto dura muy poco y altera mucho la arquitectura del sueño. Entonces el paciente dice, pues doctor, yo ya noté que me tomo un tequilita y con eso me logro dormir. Pero luego llegan a las 2 semanas y pues un tequilita ya no me hace efecto, entonces ya le subí a 2 tequilitas. Entonces empieza a volver un problema de dependencia. Lo otro, la gente comúnmente cree que el hacer ejercicio provoca sueño. Y no es cierto. El hacer ejercicio acelera mucho el metabolismo del cuerpo porque el cuerpo está echando a andar mecanismos para volver a la homeostasis, es decir, para volver a enfriarse, para volver a recuperar su ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, hormonales. Entonces todo ese mecanismo, el cuerpo consume energía y hace que el metabolismo esté acelerado. El paciente se siente agotado pero no se siente con sueño. La gente que ya hace ejercicio de manera cotidiana o de manera ya pues casi adictiva, cuando hace ejercicio genera endorfinas, pero estas endorfinas no se elevan inmediatamente. Entonces, respecto al ejercicio, lo que se recomienda es que lo realicen durante la mañana. nunca en las 3 horas antes de irse a la cama. Esto ya lo comentamos bastante, establecer un ambiente adecuado para dormir, es decir, revisar almohadas, colchón, cobijas, luminosidad. La mayoría de los expertos recomiendan que el colchón se debe cambiar cada 10 años, dependiendo de la calidad, pero bueno, hay mucha gente que amanece con molestias, con dolores de espalda y no se da cuenta que el problema viene nada más por el simple hecho de cambiar su colchón. La desventaja de la higiene de sueño es que no hay suficiente evidencia para usarse como monoterapia. Es decir, si ustedes pretenden que un paciente corrija sus hábitos de sueño y se corrija su insomnio nada más con esto, no siempre resulta. Lo ideal es tratamiento conjunto con otras estrategias. Yo les recomendaría mucho la parte de control de estímulos y la parte de higiene de sueño de manera conjunta, son bastante efectivas en el 70% de los casos con insomnio, antes de tener que indicar un medicamento. En cuanto a la terapia cognitiva, esto ya lo habíamos comentado cuando preguntaban acerca de los ancianos, hay que ver cuál es la expectativa real del paciente. Bueno, ¿usted qué espera de su sueño? ¿Cuántas horas pretende dormir? ¿Cómo espera sentirse en el día? Si la expectativa es muy alta, pues es más difícil que el paciente mejore. Otra cosa bien importante, no hay que culpar al insomnio por todas las incapacidades del día. Si uno le carga una emoción muy negativa, muy constante al problema de no dormir, el círculo vicioso nada más está agrandando, se está haciendo más difícil de romper. No hay que dar demasiada importancia al sueño. Hay gente que se angustia demasiado nada más por no haber dormido una o dos noches y entonces vuelve otra vez esta parte como muy cognitiva de estarle cargando emociones muy negativas al problema de dormir. Casualmente estos pacientes se quedan dormidos cuando se les va la preocupación, cuando no dejan de pensar en eso, digamos. No hay que ser catastróficos, prácticamente lo que les mencionaba, no cargar demasiada emoción. Y también hay pacientes que a pesar de muchas estrategias no se les corrige el insomnio del todo. Bueno, hay que tratar de desarrollar algo de tolerancia a algunos de los efectos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ya sé que a las 11 de la mañana me va a dar mucho sueño, pero bueno, ya sé que es así, me lo aguanto, trato de hacer una siestecita, etcétera, pero no le cargo mucha emoción, no empiezo a ver como que es un efecto muy catastrófico que está interfiriendo con mi vida diaria. Esto es también de las terapias muy muy importantes, sobre todo porque son de las que más ayudan en el insomnio que se llama psicofisiológico o insomnio aprendido, que es este insomnio que se da cuando las personas ya se están preocupando demasiado por no poder dormir en el momento que entran a sus dormitorios. Bueno, esta es una gráfica interesante que es como la comparación de los efectos de tratamiento. Ustedes miran, bueno, ¿qué es mejor, el farmacológico o no el farmacológico? Los dos son buenos, pero dependiendo de cada caso. Desde mi punto de vista, como el sueño es una necesidad natural, como también lo es el tener hambre, o como también lo es orinar o la sexualidad, por lo general el cuerpo tiene, o el cerebro tiene todas las facultades para generar sueño, nada más hay que volverlo a poner en su lugar. No es necesario estarlo forzando con un fármaco la mayoría de las veces. Yo les recomendaría que primero intenten estas estrategias antes de indicar un medicamento. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, la comparación entre el farmacológico y el no farmacológico. El no farmacológico tiene una mayor eficacia para disminuir la latencia de sueño. La latencia de sueño es el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos. Entonces, el no farmacológico parece que es mejor. En cuanto al número de despertares, salió igual, son igual de buenos. El tiempo en vigilia, pues parece que fue más efectivo el farmacológico, es decir, es más efectivo un sedante que estas estrategias. El tiempo total de sueño, pues también por lo mismo aumentó con el farmacológico. Pero si se fijan, las cifras del no farmacológico, pues no son nada despreciables, no son tan diferentes. Y la calidad de sueño en términos generales incluso aumenta más con el no farmacológico. Entonces hay casos en los que sí es recomendable utilizar ambas estrategias, pero como recomendación yo les sugiero que indiquen primero la parte no farmacológica hasta que agoten todas estas estrategias, y si de plano no hay gran mejoría, entonces sí que se apoyen con la parte farmacológica. Bueno, y eso sería todo. No sé si hay alguna duda, alguna sugerencia, queja, etcétera. Estamos en tiempo, ¿no? Sí, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el sueño, digo, el insomnio y la privación? Perdón, no escuché. ¿Cuál es la diferencia entre insomnio y privación de sueño? ¿Preguntó? Sí. Ambas obviamente deterioran la parte cognitiva, es decir, el no dormir por voluntad propia o no dormir por un problema de insomnio, ambas van a afectar la concentración, la atención, la memoria, digamos, el desempeño del funcionamiento diario. La diferencia es que, bueno, la privación de sueño, como es voluntaria, no genera tanta preocupación. Es decir, ya sabe uno que se siente así porque se privó de sueño, porque se desveló en una fiesta, trabajando en la computadora, por cualquier otra situación. Entonces, la noche siguiente ya sabe que no le va a suceder eso si no se priva de sueño. Entonces, disminuye o prácticamente no se presenta como esa ansiedad o esa parte emocional del problema de no dormir. En cuanto al insomnio, la gran diferencia es que sí hay preocupación, es decir, yo pretendo dormir o tengo toda la intención de dormir y sucede que no logré conciliar el sueño. Entonces, aparte de las consecuencias ya determinadas en la parte cognitiva de la memoria, la atención y la concentración, hay una parte emocional que sí nos puede llegar a afectar, que ya es la preocupación por no dormir. Pero en cuanto a términos, digamos, fisiológicos, los efectos son los mismos en ambas situaciones. El problema es que el insomnio se puede volver crónico, se puede ir complicando. La privación de sueño, pues, es completamente voluntaria, ¿no? Hay veces que no dormimos y entonces tratamos de compensar el sueño durante el día, que eso sí a la larga puede afectar, pero ya es como consecuencia, no es algo primario. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si la persona permanece en cama de 8 a 9 horas y solo duerme 6, se recomienda que solo permanezca 5 horas en cama, ¿verdad? Pero, y luego la indicación es que si no mejora en un 90%, se vaya disminuyendo de 15 a 20% el tiempo de estancia en cama. ¿Eso quería decir que se recomendaría 4 horas y media? No sé si lo entendí bien. No, le explico. A lo mejor no nos escucharon en las sedes, nos están preguntando sobre la estrategia del tiempo de restricción en cama, que cómo se lleva a cabo. Y bueno, explicaba que, por ejemplo, si el paciente pasa en la cama de 8 a 9 horas y el paciente nada más está durmiendo, por ejemplo, 6 horas, lo que se pretende es que se disminuya el tiempo que el paciente pasa en cama. Entonces, por ejemplo, le podemos decir al paciente, usted se va a quedar nada más 5 horas en la cama, de las, digamos, quitándole a las 8 o 9 que antes pasaba. Entonces, lo que medimos es la eficiencia de sueño. La eficiencia de sueño es de todo el tiempo que pasó el paciente en la cama, ¿cuánto tiempo estuvo dormido? Entonces dividimos, por ejemplo, 8 horas entre 6, por así decirlo, les va a dar una cifra, y eso se multiplica por 100 y nos da un porcentaje. Si ese porcentaje es mayor del 90%, significa que su eficiencia es adecuada. Es decir, la mayor parte del tiempo que pasa en la cama está durmiendo. Si la eficiencia es por debajo del 90%, lo que disminuimos es de 15 a 20 minutos, no porcentaje, de 15 a 20 minutos, del tiempo que le estamos dejando al paciente que se quede en la cama. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, usted ya pasa 5 horas en la cama, pero su eficiencia de sueño está todavía por debajo del 90%. Vamos a restarle 15 a 20 minutos. Si le dice al paciente, usted nada más va a poder pasar en la cama más o menos 4 horas 40 minutos, por unos cuantos días, 2, 3 días. Volvemos a calcular la eficiencia de sueño y así se va disminuyendo. Obviamente no podemos llegar a un punto en que ya no se le permite al paciente. De hecho, como el punto mínimo, decíamos que es como de 5 horas, pero no es el punto de partida. Es decir, si el paciente pasa 9 horas y está durmiendo más o menos 7, decimos, bueno, pues hay que le vamos a bajar, por ejemplo, a 6 horas y media, y volvemos a calcular la eficiencia de sueño. Entonces podemos ir quitando o aumentando de 15 a 20 minutos hasta que alcancemos que el 90% como mínimo del tiempo que pasa el paciente durante la cama lo está durmiendo, lo está utilizando para dormir. No sé si más o menos me expliqué. Okay. Buenos días, doctor. Católica Santo Domingo tiene una pregunta. Mi pregunta es si el ciclo de sueño disminuye cuando la persona, la mujer, tiene los principios de menopausia. Cuando la mujer, que, perdón, no le escuché la última parte. Los principios de menopausia, o sea, ya la edad de 30 y... Sí, sí disminuyen las necesidades de sueño, pero de manera más importante los cambios hormonales, es decir, el que la mujer ya no tenga capacidad de generar estrógenos, a su vez provoca problemas de sueño, porque frecuentemente la mujer se queja, por ejemplo, de bochornos durante la noche. Entonces estas como descargas adrenérgicas provocan que tengan interrupciones en el sueño, entre otras muchas molestias, que tienen cambios de ánimo, irritabilidad, cambios en la sexualidad, en la distribución de la grasa corporal. Es muy frecuente que cuando la mujer ya llega al climaterio empiece, por ejemplo, a subir de peso, y el hecho de que suba de peso provoca a veces problemas de ronquido, problemas de apnea, es decir, es como una cadena de consecuencias. En sí, en términos puramente fisiológicos, por la falta de estrógenos, no suele alterarse el sueño. Es decir, si nosotros agarramos una paciente joven y le quitamos los estrógenos, no es que en ese momento empiece a alterarse sus necesidades de sueño, sino que la consecuencia de que ya no tiene estrógenos lleva a otras consecuencias, como le menciono, el aumento del peso, la redistribución de la grasa, los síntomas vegetativos, y eso a su vez provoca alteraciones del sueño. Pero no es que los estrógenos interfieran directamente con la fisiología natural del sueño. Al menos los estudios que se han visto, sobre todo en animales, que en ratitas que les quitan los ovarios y ven qué pasa, vienen muchas consecuencias, pero en general su sueño se mantiene con la arquitectura prácticamente conservada. Entonces ahí lo que hay que hacer es más bien corregir la falta de estrógenos para que no se vengan el resto de las otras consecuencias y el paciente conserve su sueño a expensas de esas consecuencias. No sé si hay alguna otra pregunta. Quisiera saber si en Monterrey, Nuevo León existe una clínica de sueño recomendada. Aquí en el instituto hay clínica de sueño. Tenemos por lo menos todo el equipo básico para la mayoría de las alteraciones de sueño. No manejamos pacientes con apnea, porque es algo más como respiratorio, digamos. Eso se encarga más de verlo en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, en el Instituto de Nutrición. Aquí sobre todo vemos parasomnias, por ejemplo, narcolepsia, sonambulismo, terrores nocturnos, pero tenemos presente el equipo básico para lo que es la mayoría de los problemas de sueño. Hay muchas instituciones que tienen clínicas de sueño. El Seguro Social tiene la suya, sobre todo en el Hospital Gabriel Mancera. El Hospital de Nutrición tiene la suya, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Hospital General por parte de la UNAM, aunque la mayoría están enfocadas a tratar problemas respiratorios, problemas de apnea. Hay otras que sí son más completas, que aparte de tratar problemas respiratorios, tratan disomnias y parasomnias. En México en realidad son muy poquitas las clínicas realmente completas y equipadas, y pocas las personas que manejan todo el espectro, digamos, de la parte de trastornos de sueño. Van a encontrar muchas clínicas que se nombran como clínicas de sueño, pero que nada más tratan la parte de apnea o nada más tratan la parte de electroencefalografía. Entonces eso es como muy variable. Lamentablemente muchas clínicas tienen como fines muy lucrativos, entonces es frecuente que indiquen estudios en pacientes que realmente no lo requieren. Entonces yo les recomendaría la de aquí del instituto. Les digo, es un equipo básico, no es muy muy moderno, digamos, pero sí nos sirve bastante para sacar la mayoría de los trastornos. El problema, por ejemplo, de nutrición es que están saturadísimos. En nutrición las citas se las dan dentro de un año. El Instituto de Enfermedades Respiratorias también está saturado, las citas las dan como dentro de 4 a 6 meses. La Universidad Autónoma Metropolitana también está algo saturada. El Hospital General es de las clínicas, yo les diría que más completas, aunque los costos son un poquito elevados. Y de las clínicas particulares, como es el Hospital Médica Sur, el Hospital Ángeles del Pedregal, el Español, algunas son más o menos completas, pero los costos son muy, muy elevados, sobre todo, por ejemplo, Médica Sur, el estudio es bastante costoso. Doctor, quisiéramos saber si en Monterrey, Nuevo León, existe alguna clínica recomendable. En Monterrey, tengo entendido que sí hay especialistas en trastornos de sueño. No tendría los datos a la mano exactamente de dónde. Me parece que en el Hospital San José tienen algo sobre clínica de sueño. No le podría asegurar con certeza. Sería cuestión también de investigar por parte de la Asociación Mexicana de Medicina del Sueño. Tienen una página de internet. No recuerdo la página, pero bueno, si teclean el buscador de la asociación, es probable que aparezcan datos, porque de hecho hace como, me parece que 3 o 4 años, el Congreso Nacional de Medicina del Sueño fue precisamente en Monterrey. Entonces seguramente que sí hay clínicas. No le podría dar datos de alguna recomendable, pero sí estoy seguro de que sí. Gracias. Buenos días, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Una pregunta, ¿qué tiempo es válido abordar al insomnio con el manejo no farmacológico antes de ya iniciar un tratamiento farmacológico. Ya cuando me rindo con claro. Es muy variable dependiendo el caso y dependiendo de la, digamos, de la causa del insomnio. Por ejemplo, si fuera un insomnio secundario a abuso de sustancias, pues es muy difícil que se corrija con tratamiento no farmacológico, o un insomnio secundario a una depresión severa. Yo lo que les recomendaría es que primero hay que checar si el paciente realmente está llevando a cabo estas estrategias para corregir el insomnio, es decir, si realmente tiene una buena higiene de sueño, si controla estímulos, si dejó de consumir cafeína, si dejó de consumir alcohol. Es decir, hay que primero checar muy bien si realmente el paciente tiene apego. Si vemos que el paciente realmente tiene un muy buen apego, digamos, a todas estas estrategias y no se corrige el insomnio y ya lo intentamos, yo les diría que un tiempo máximo de 3 a 4 semanas, pero con una disciplina muy, pero muy, muy apegada a todas estas estrategias, y no vemos mejoría ni siquiera del 50%, sí se vale ayudarse de medicamentos, pero sin dejar la otra parte, es decir, no hay que descuidar la parte no farmacológica, hay que continuar con la parte no farmacológica y entonces sí apoyarnos con un medicamento. Pero luego es muy, muy variable dependiendo el caso. Hay pacientes que desde un inicio podemos darnos cuenta que no van a mejorar con estrategias no farmacológicas, y es necesario sí apoyarnos con medicamentos. Otros pacientes, por ejemplo, los que tienen cambios de horario, pilotos, médicos, enfermeras, pues hay veces que la única solución es que dejen su trabajo, entonces pues no les podemos indicar eso, ¿no? Entonces hay veces que sí se vale por lo menos 2 o 3 noches por semana apoyarnos con tratamiento farmacológico. Pero es muy, muy variable de caso a caso. Muchas gracias. Ciudad Juárez, doctor. Sí, adelante. ¿Me escucha? Doctor, usted habló de la posición de ciertos líquidos, sustancias, etcétera, para aprovechar nuestro sueño. Una de las preguntas que se hace aquí en nuestra sede es ¿qué alimentos, si es que los hay, pueden provocar que nos induzcan al sueño? ¿Habrá alguno? No le escuché completamente la pregunta. Si me la puede repetir, por favor. Líquido que pueda ser inductor del sueño. Se habló de alimentos o líquidos que se prohíben. ¿Sí? La pregunta que nos hacemos aquí, bueno, si hay alimentos o líquidos que se prohíben, ¿habrá otros que realmente induzcan al sueño, que puedan coadyuvar, vaya? Sí los hay. No es que tenga un efecto muy fuerte, pero sí los hay. Y a algunos a lo mejor les suena casi como a remedio de abuelita, pero tienen un sustento científico de alguna manera. Por ejemplo, la leche tibia es muy frecuente que digan, bueno, si le damos leche tibia al niño o al anciano, duerme mejor. Y sí, esto se debe a que la leche entera tiene una proteína que se llama caseína. Y esa proteína, cuando se calienta un poquito, se desdobla, se desnaturaliza y tiene efectos inductores de sueño. No muy potentes, pero sí los tiene. También se dice en el caso, por ejemplo, de la lechuga, el famoso té de lechuga. Y no es que sea como el té de la lechuga. La lechuga sí tiene una sustancia que puede ser más o menos inductora de sueño. Es muy débil, no es muy potente. Hay muchos remedios herbolarios, sobre todo, por ejemplo, la valeriana. La valeriana tiene una molécula que se llama valerianato, que es muy parecida a una benzodiazepina, pero muy débil. No es tan inocua, o sea, sí puede provocar alteraciones. Es muy débil, no es muy, muy potente. Las flores de Bach también les han dado esas propiedades. Entonces, sí hay algunos alimentos y sustancias que pueden contenerlo. Y lo contrario, los que pueden provocar insomnio, pues también todo lo que contenga cafeína. Y la cafeína tiene a sus hermanas, que es la teína, que es la que se contiene, por ejemplo, en el té. Y la del chocolate, que es la teobromina, que todas son como tal jantinas. Sobre todo el chocolate amargo, el chocolate oscuro, tiene una cantidad importante de estimulante en esta sustancia que se llama teobromina. Gente que es muy sensible, si les dan este tipo de alimentos, pues es probable que tengan insomnio. No sé si respondí más o menos su pregunta. No sé. Gracias, doctor. Aquí de Ciudad Juárez. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la efectividad de algunos tés o de las flores de Bach? Ajá. Bueno, ya lo mencionamos ahorita. No es que sean útiles o inútiles, son, por lo general tienen sustancias muy débiles como inductoras de sueño. En muchos pacientes es más el efecto placebo, es decir, se sugestionan a que con este tecito voy a dormir muy bien, les disminuye la preocupación y entonces efectivamente logran conciliar el sueño. El té de tila, la valeriana, todos esos sí tienen cierto efecto. Por lo general el efecto es transitorio, no dura más de 3 a 4 días. No son tan inocuos, hay gente que dice, no, pues ya noté que una bolsita no me hace, entonces le voy a poner dos, le voy a poner tres bolsitas. El problema de la mayoría de los tés es que también tienen efecto diurético. Pues a lo mejor el paciente sí se duerme, pero en la noche se tiene que levantar a orinar, por el mismo efecto. Entonces, sí hay algunos estudios bien hechos sobre la efectividad de estas sustancias, pero prácticamente todos llegan a la conclusión de que son débiles inductores de sueño, no son muy potentes. Yo les diría que en pacientes que están como muy sugestionados con su problema de insomnio, nos podemos valer de esa herramienta como sugestión positiva, decirle, bueno, tomas este tecito, le va a caer bien y va a ver que va a dormir mucho mejor. Casi es más efecto placebo, pero de alguna manera les estamos corrigiendo el sueño. Pero sí llegan a ser de utilidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, doctor, gracias. No, de qué. ¿Tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Creo que tenemos todavía un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, de no ser así, agradecemos su participación. Alejandro, antes que todo yo quisiera agradecerte realmente el tema, eres un gran conocedor y es evidente el esfuerzo que has realizado para poder mejorar los hábitos del dormir de nuestra población, y lo cual es algo muy, muy honorable. Pues gracias a ustedes y ojalá que sí logremos transmitir mucho de esto a nuestra población que tanta falta le hace dormir bien.